Bueno, hablo un poco del trago de la copa, ha sido un trago amargo porque vale que te puedan eliminar, estás jugando fuera de casa contra un equipo al que le había ganado en la liga, para un público que ya te tiene ganas, pero él se ha pagado el peor peaje y es tener que engordar para morir o nadar para morir en la orilla, como se suele decir, y tener que jugar hasta el minuto 120 con lo que ello supone la eliminación, el desgaste, el viaje, la ida y vuelta, en fin, en ese sentido todo ha salido mal, aunque dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Siempre buscamos la parte positiva. ¿La hay? Sí, ya que no puedes estar, céntrate en lo que verdaderamente importa, que es la liga. Vamos a partir de una vez. Saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte, con esa radio que siempre aprovechan. A través de Radio Marca, en tiempo 1.4, a través de Tegels y a través de Encuentro.es. Y es que hoy es un día importante para esta casa, ya sabéis la noticia, y si no, os la vuelvo a comentar. El Tribunal Supremo ha anulado las licencias de TDT locales en la Comunidad Valenciana por el recurso de Tegels. El Tribunal Supremo ha anulado la concesión de las licencias de TDT locales en la Comunidad Valenciana. Es tomar el recurso de casación en respuesta por TDT en 2006. El alto tribunal, bueno, pues nos ha dado la razón después de 7 años con proceso judicial emprendido por TDT contra el gobierno valenciano. Así que TDT va a seguir a pesar de los muchos palos que nos han puesto en las ruedas, que si vais a cerrar mañana, pasado, el año que viene, pues lleva cerrando los casi 7 años, afortunadamente aquí seguimos minutos y coleando, y sobre todo nos encanta por todos vosotros que es así, nos vamos servicios con toda la información. Bueno, pues el titular es Alenche, que los fútbol están claros. Alenche cae eliminado de la Copa del Rey en Córdoba, con un gol en el minuto 11 de la prórroga. El Córdoba fue superior en la primera parte. Segundo tiempo, los de Escrivá pudieron sentenciar esta eliminatoria. El gol de los andaluces dejó sin capacidad de reacción a los ilicitanos. Fran Escrivá cambió casi por completo al equipo. Solo el equipo titular de la liga, solo Rivera y Echeipa, que jugaron los 120 minutos que tuvieron. El centrocampista asturiano Pelayo tuvo que ser ingresado en el hospital de Córdoba en el descanso del partido. El conocimiento, el jugador totalmente recuperado, para esta tarde en nuestra ciudad, pero se le hará un exhaustivo reconocimiento médico más claro médico, porque por ejemplo es la primera vez que esto le sucede. Y tendremos pocos protagonistas, entre ellos al presidente de Elche, también ayer entrevistamos en el programa de Tiki-Taka, allá porque las horas que se nos hacían no han sido tiempo en el marcador. El compañero Fernando Bajan entrevistaba a Francisco, escuchamos alguna de esas frases y la larga rueda de prensa que hoy ha dado el presidente de Elche, que también estuvo allí in situ, hablando de todo, de la eliminación. Decía que lo peor prácticamente fue la prórroga, porque los jugadores podrían acusar el cansancio, que lamenta la derrota, pero que ni han tirado la copa, ni mucho menos, y ahora ya tiene que centrarse en la liga. Anímicamente dice que no va a afectar, y físicamente es posible que, hombre, en Rivera y el Chepa, que en teoría serán titulares el próximo sábado frente a los partidos de Tijuana, pues a lo mejor hay un poquito ese cansancio. Sobre la campaña de Abonos decía que todavía no se va a cerrar y que se está vendiendo muy bien el pack de entrada. También entraba a saco en el capítulo de esas polémicas que ha surgido en el Consejo de Administración. La verdad es que reconocía que era pena, vergüenza y rabia que se hable de otras temas, de otras temas, cuando el Elche va líder, pero tampoco ha contado al mensajero. Es un fuego, es un incendio que ha tenido su propia casa, no tenemos que acabe apagándolo. De momento lo que ha reconocido es que Juan Enguís, el empresario valenciano, está vicepresidente de la entidad y tendrá funciones de coordinación de todas las áreas, siempre, lógicamente, por detrás del propio presidente. En fin, que serán algunos de los argumentos en el día de hoy en el que el Elche Club de Fútbol pues, no borra la eliminación copera, simplemente pasa página y ya se centra en el partido del próximo sábado. De todas formas, queremos también conocer vuestra opinión sobre esa eliminación copera. Rosa Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué preguntamos a los dijisteis, ya que la retransmisión duró mucho más de lo normal. Al final, lógicamente, el partido no acabó a las 10 menos cuarto, de menos 10, acabó pasada a las 10 y media. Y al final de las 11, escuchábamos al técnico de la Sefra de Tribán un poquito de un minuto hablando de que no había sido lo que esperaba, sobre todo reconocía que la primera parte no le había gustado. Pero si hubiera sido jugado en el equipo, tendríamos que ganar, ¿no? Pero bueno, sabemos que la competición es así, nos ilusionaba, dijimos que queríamos tirarla, y hemos dado todo para que así fuera. Al final, bueno, no solo la enhorabuena para ellos, y nosotros nos levantamos en la liga, que es nuestro objetivo principal. Pues la primera parte no nos ha gustado, la verdad es que nos sentimos contentos en el descanso, estábamos ellos los primeros, que lo saben, que saben cuando nos quedan los palos, que nos siguen, y estábamos descontentos, no nos ha gustado nada de lo que teníamos pensado, hemos hecho, pero luego el equipo ahí me ha gustado la presión, por la parte de la torre, el equipo de la cara, ha estado bien, ha ido por el partido, hemos tenido nuestros opciones, y bueno, evidentemente, no se nos ha tenido en prueba, pero por lo menos el equipo ha competido, que es lo mismo que siempre tenemos, y yo creo que se ha completado ahora con una parte y una buena prueba. Cuando me gusta estar realmente cuando parece que está todo más controlado y que incluso llega a tener la sensación de que puede estar hasta más cerca de ganar, bueno, pues hay algo de él y ya se lo dice que no se tiene. Bueno, pues es parte de la entrevista que le dejó Fernando Barrena de Titicaca al filo de las 11 y 5 de la noche, cuando ya cogían el autocar rumbo a Sevilla. Por cierto, al final el avión salió a media hora más tarde, salió a la 1:15, llegaron a las 2:30, en fin, hasta las 3, no llegaron a sus casas. Futbolistas, presidente, cuerpo técnico, directivo, todos los que viajaron en ese vuelo charter. Esta mañana, nueva prensa con el presidente, muchos temas había, pero empezamos preguntándole por su opinión de esta eliminación. ¿Qué se puede? Bueno, yo el partido de ayer, considero por la televisión, eso creo que la mitad también lo ha sentido a pruebas médicas para saber como persona, no sé, lo que más me interesa, pues es cuánto para la vitamina que tomar o comer. Mejor, en este caso, buscar el origen del problema, la raíz, para intentar resolverlo. Pues estamos en marcha, hablando de ese partido de Copa del Rey. Recordamos rápidamente ayer entre los equipos de segunda que el Sabadell eliminó a Hércules, pero la Almería también eliminó a Murcia ganando 2-0, el Mirandés y el equipo resultado recreativo de Huelva, el Alcorcón de Borbata 6-4-1 al Numancia, el Córdoba, lo que también ya lo sabemos, que ganó 1-0, el vamos de segunda división, no todo y todo, el Sporting de Gijón venció 2-0 al Girona, el Huesca también pasa ganando 2-1 al Guadalajara, el Racing de Santander, de los pocos que ganó fuera de casa, porque por de casa casi todos han ganado, el Racing venció en casa del Lugo 0-1 para el Racing, el Las Palmas también venció fuera en casa del Jerez 0-1 y la Ponferradina, el que dio fue la gran sorpresa ganando en casa del Villarreal 0-2. Enhorabuena a Claudio Barragán y a su equipo por esa machada de ganar 0-2 en casa del Villarreal. Una pausa y continuamos. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Honda Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para entre en colocación. Cientos de las mejores ofertas. Por favor, no te van a cobrar. Y todo en Honda Bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Honda Dinero. En José Rafael Sols, 2654. Elche. Teléfono 965-43-7808-01. Siempre damos con la solución exacta, porque ahora te ofrecemos completamente gratis una extensión de Thank you. las redes para que lleguen lejos, más que para perder dinero y a veces hasta perder los jugadores. Si no hubiéramos ganado, no estaríamos diciendo esto, claro que no. Pero para muchos entrenadores es un victoria. No así para Morales Estiva, que ha estado toda la semana diciendo que para él era importante. Una vez que no ha pasado, lógicamente que ha olvidado. De todas formas, ¿qué dicen los oyentes? Rosa, a través de las redes sociales. Pues Galaki Mexicano dice, pues me hubiera gustado seguir en la Copa. Pero ahora lo importante es apoyar al equipo que los alcanza. También José Flores nos invita a pasar página de por el Sporting, lo que están en el índice a pensar en la liga ante el Sporting y los clientes que pensarán en el que ahora es el Sporting de Leche. Sara Caldera nos ha dado la presencia, y Juan Manrique ha dicho que dentro de lo malo no es nada, porque ahora nos vamos a centrarnos en la liga. Total, la Copa está disfrutando. Pedro Martínez, a mí me hace ilusión pasar la eliminatoria por el final, pero en fin, acercarse en la liga y a seguir con la racha. Humberto nos dice, no es preocupante debido a que en liga estaremos mucho más frescos y es lo que nos importa. Pues es una Copa para que ahora llegues y pierdes contra el Sporting y ya si la gente, bueno, no nos centramos en la liga, es que no tiene nada que ver. Por eso yo digo que una cosa no quita la otra, a lo mejor es ganarlo con partido, la Copa y la Liga, puede llegar lo más lejos posible en la Copa. Pero una vez que ya no puede, pues el topicazo, que además es verdad, vamos a centrarnos en la Liga. Sí, no, es una quita para que en la Liga pueda completar o entrar en Barcelona. Esperemos no ser, no seamos. Le preguntamos al presidente de Leche si pensaba que anímica o físicamente podía afectar la eliminación que espera a él. Pero el anterior, el que se había explicado, vamos a ver. La Copa es la que hay que olvidar. respuesta de la afición. De momento es la que es, se espera que todavía lleguen más aficionados a sacarse la bono. No se cierra la campaña este sábado, como parecía, sino que será mínimo de todo el mes de septiembre. Y se están vendiendo bastante bien los packs, sobre todo cuidadito porque puede haber colas, ayer ya las había, esto también las habrá mañana para sacar los packs, porque claro, los abonados que quieren ver el partido, que serán la mayoría, tienen que pasar por taquilla para comprar estos packs. Recordemos que el pack son tres partidos de jornada económica, se compran el pack de tres y pagan dos, por lo que uno de ellos, el Sporting, por ejemplo, que sale gratis, está siendo requerido. El parte siguiente, entramos ya con el tema más espinoso, la polémica que ha surgido en las últimas semanas a consecuencia de la entrada de Juan Enrique en el club, que por cierto, ya os puedo decir, el club ha sido oficialmente, no solo oficial, sino que realmente hoy lo ha hecho público el presidente, nombrado directamente en el club, las discrepancias de este empresario valenciano, que no entiende que el director general sea también consejero, es decir, miembro del consejo de administración, que ha aportado capital en el consejo de administración y que también sea el hombre que, con el cargo de director general, a fin de cuentas, el empleado del club, pues, maneje el dinero de la entidad. El club, mayoritariamente, el lunes, en una reunión maratoniana de 5 horas y media, y también sobre todo esta, todos los miembros del consejo apoyaron la continuidad de Tomás Alvarado. Juan Enrique se quedó solo y sorprendido, porque pensaba que podía tener algún apoyo más. Con lo que, en teoría, el incendio más o menos se ha apagado. Pero, en el caso de Valencia, no siguen sus jefes con su idea de modernizar el club, cambiar algunas cosas. Ahora va a tener más fuerza, porque a nivel institucional el vicepresidente va a actuar, va a tener las funciones de coordinación en todas las áreas, sobre todo las más importantes, deportiva y económica, pero siempre dependiendo de la máxima autoridad, que es el presidente de derecho. Es decir, para que quiera hacer un paralelismo con lo que sucedió cuando estuvo Juan Carlos Ramírez, no se puede comparar en absoluto, porque Juan Carlos Ramírez puso encima de la mesa 7 millones de euros. Con 7 millones de euros, el dinero de los cupones, los cupones están para las ocasiones, con 7 millones de euros se pueden dar muchas armas, y si no, no los pongo. Y ahí, ya el presidente de Elche le vino muy bien, y al club, se encontraba en casa también, porque era una situación muy aprobada y muy incluso económicamente, pero también tuvo que perder buena parte del mando de la isla. Esto es diferente. Juan Enrique, evidentemente, también ha venido para aportar, para ayudar, pero la cuantía económica no tiene absolutamente nada que ver con lo que puso su vida. Por lo tanto, la situación no es la misma. El presidente del presidente es el que manda. El vicepresidente Juan Enrique, que también manda, y no poco, pero está por debajo de la figura de la vida. En otro momento, día, que se cumple si vuelve a cometer, no digo el error, o si lo digo, pero entonces estaba amenazado. Es decir, como te digo, económicamente tengo que dejar, por decirlo de alguna manera, que tome la decisión. Está hoy por ahí, no es exactamente eso. Y otro, porque todavía hay un compromiso, estoy apoyando económicamente. Dicho esto, vamos a escuchar, porque da juego el tema de esa polémica y de todo lo que se ha hablado desde entonces, algunos más y otros menos. En esta casa entendemos que esa polémica es, primero, legal, segundo, entendible, porque en todas las empresas hay discrepancias. Además, el Elche, aunque es un club deportivo, no olvidemos que también es una empresa privada, sobre todo es una sociedad anónima, derecho a, no digo aportar, pero no dar toda la información, sobre todo las que no les interesa. De todas formas, la legislación pública, esas discrepancias y ese choque entre el director general y miembro del Consejo de Administración, con Juan Enrique, que también ahora es vicepresidente del club. Pues se empezaba hablando el presidente de Leche de que esta es una polémica que le da pena, vergüenza y rabia. Pero no que si de alguna manera se hable solo de esto, que se habla cuando Leche ha sido libre, sino sobre todo que haya sucedido. No olvidemos que el problema no lo origina con los medios de comunicación. Que los medios de comunicación pueden exaltarlo demasiado, exagerarlo, como yo creo que exagerarlo no, exaltarlo a lo mejor sí, pero cada uno elige su línea editorial de cada empresa. Y si uno entiende que está siguiendo líder, lo ideal es sacar estos temas, no es libre. Aquí en esta casa entendemos que después de tanta basura que llegamos a lo más paragón en la entidad, tenemos más locos que en los últimos meses, entendemos que era momento y que es momento de disfrutar con un Elche de líder. Y hemos ido dando puntualmente toda la información de lo que ha pasado, pero lógicamente en un camino secundario, en el sentido de que sí, hay discrepancias, no debe llegar ni mucho menos a una guerra, pero no vamos a empezar ahora a romper la baraja cuando el equipo Valencia ha empezado como lo empezaba desde hace 54 años. Y analizas que ahora nos cargásemos de esto nosotros. De manera total, no debe dejar ni un solo respaldo. Reclamaba por esa polémica entre el Consejo de Administración. Y en vez de estar por aquí con las cosas también, a entrarle todo lo que es el programa. Creo que lo que importa realmente es que cuando las cosas van bien, cuando no van bien hay que apoyar para el proyecto, cuando van bien, mira que lo que está haciendo es que vamos a seguir apoyando y vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de aspecto deportivo y vamos a dejarnos ya de estar simplemente enmarañando todo. Ya no sobre por aquí los problemas que pensamos, pero no tenemos ya está. Creo que esa imagen para mí no es buena, es una imagen en el exterior, y creo que todo lo que es muy mal. Y eso es bueno, ni para el Senado, ni para la gente de Policía del Perú, ni para la gente de la cultura, y por lo tanto, a mí, desde luego, no me gusta verla. Que no, no me gusta verla. Hacer el trabajo que se entiende, que se tiene que hacer el parte, y lo que ve. Que la situación que ve, hay la zona, ¿eh? El radio periódico, no hay para radio, la situación pero esto es lo que es la sociedad. Aún se haga lo que sea. Yo no voy a cortar un radio está, no se queda. Cada uno hace su trabajo, como se entiende, como ve. Y yo, yo no tengo ni idea de eso, sino que es más de otras cosas. Esa es mi opinión. No tiene que ver. Cada uno se va a hacer una cita. Los problemas que existen son los que van a ser. Si no existen, por la casa, si no pasa nada, si no pasa nada, si no era la empresa. Un poquito más que haya algo más. Luego existe reunión en la que la mayoría respaldaron la competencia de los en general y se le preguntaba por esa reunión maratoniana de 5 horas y media qué pasó y el presidente del CE cuando se pregunta qué pasó en esa reunión responde así. Y lo que sí decía es si le daba o cuando le preguntábamos si estaba rabia, vergüenza, pena, todo lo que estaba sucediendo, respondía. La pena, la vergüenza y la vergüenza. Eso. no pasó por el presidente de Campos, por el directivo, pero no podía haber ninguno. Y al final ellos son los malos de la película, no perdone, son de Elche. Estos no se van, estos siguen aquí, ¿eh? Sí, pero todo lo que dice es mejor. Claro, yo no estoy diciendo que Juan Aguirre sea mal o buen vicepresidente, que a partir de ahora lo va a hacer. Ha venido a ayudar y eso le honra. Está poniendo el dinero, le honra. Ponga un euro o 200.000. Gracias a todos. Mañana más en el Centro Unidad. De todas formas, el tráfico después llega el martes y a las